Acá me estaba, sabes que acabé de pasar por aquí, por el sector del, de, detrás de la, del, de la pista de los Chaskis, y la persona que me dijo ahí dice que hace rato casi cierra porque se había caído, el diluvio universal. Entonces, aquí se ha estado lloviendo duro y tendido, largo y tieso. ¿Qué fue? ¿Vamos con algo de música? Sí, vamos a empezar con música. Bueno, antes que nada quiero recordarles que ya pueden ver unos videos de más o menos lo que... Van a poder ver unos videos que de más o menos lo que estamos proponiendo nosotros para esto del reto del K-Pinball. Estos videos fueron, me fueron entregados a mí gracias al chef Galo Vargas. Y vamos a poder subirlos, así que empiecen a animarse. Lo único que tienen que hacer, vuelvo a repetirles, es escribir en la página de Facebook del K-Dancing World. Escriben allá, dicen que quieren participar y nosotros ya en esta, ahora sí, a partir desde el día de mañana les vamos a empezar a enviar. Nos dicen que quieren inscribirse, nosotros les damos el formulario, todo lo que tienen que seguir, y ahí ya se pueden inscribir. También les decimos cómo pueden hacer para la colaboración de $10 que vale por persona de todo esto, el reto K-Pinball. Y lo único que tienen que hacer es básicamente decir cuántos van, quiénes van, cómo van, alguien que se haga responsable. Vamos a poner unas normas porque si las... No me acuerdo cómo era que me dijo el Chegalito, pero algo así como las repetidoras del disparo de la pistola esa, tiene que ser disparada a cierta distancia, no puede ser disparada a distancias cortas, también no pueden disparar a la cabeza. Bueno, un montón de cosas que ustedes van a tener que leer para poder participar en este reto, y también nos van a tener que mandar su logo para poder nosotros hacer las banderas. Todo listo, ya estamos preparados, así que la segunda semana de agosto empezamos a realizar el reto K-Pinball, así que ya saben. Además pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook también para pedirnos su canción preferida. También tenemos premios, ¿no es cierto? También tenemos unos premios por aquí que nos están aquí esperando que se vayan, así que lo único que tienen que hacer es volvernos a escribir. Solamente díganos de dónde nos están escuchando y pídanos una canción. Mi estimado, por ahí se van despidiendo también por acá. Pídanos su canción, lo único que tienen que hacer es decirnos desde dónde nos están escuchando. Me piden la canción, nosotros les ponemos la canción, les mencionamos al aire, y si escuchas tu nombre al aire, pues simple y sencillamente te llevas un premio. ¿Qué tal? Todo fácil. Vamos ahora sí con algo de música y vamos a prepararnos porque tenemos algo aquí distinto, ¿no es cierto? Hemos visto varios fandoms, hemos visto unos cuantos dance covers, y hace 15 días exactamente hicimos algo de cosplay, y ahora también vamos a hacer lo mismo. Tenemos una invitada de lujo acá, así que vamos a esperar un poquito más de paciencia, les pido. Mientras tanto, seguimos escuchando música. Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Fantastic, baby. Dance. I wanna dance, dance, dance, dance. Wow, fantastic, baby. 이 난장판에 급한 hey. 그 얼차례 hey. 땅을 흔들고 3분은 무충분한 break. 분위기는 wire, catch me on fire. 진짜가 나타나. 하나부터 열까지 모든 게 다 한 수위. 불의 벌판 위를 미친 듯이 뛰어봐도 거뜬한 우리. 선녀는 충분히 너무나 푸르니까 아무것도 묻지 말란 말이야, 느끼란 말이야, 내가 누군지. 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해. 막이 끝날 때까지. Yeah. I can't baby, go stop this. 오늘은 타락해. 미쳐 바라게 가는 거야. Wow, fantastic, baby. Boom, shakalaka, boom, shakalaka, boom. 저 밝기까지 비주얼은 쇼 내 감각은 소문난 꿈 앞서가는 쇼 남들보다는 빠른 걸음 차원이 다른 점은 얼음 얼음 얼음 hold up 나나나나 심장 소리에 맞게 뛰기 시작해 막이 끝날 때까지 Soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. Throw your hands in the air. Keep your hands in the air. We're gonna be reaching for the sky tonight. And we're gonna light it up right now. Bueno, bueno, bueno, veníamos acá escuchando un poco de música para que Michelle se empiece a calmar. ¿Nerviosa, Michelle? Un poco. Poco a poco. ¿Qué tal, Michelle? Un gustazo que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. No, gracias a ti por invitarme. Es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias a ti. ¿Viste acompañada? Sí. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Qué es para Michelle? ¿El novio? Sí, el novio. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo, la pregunta del millón de dólares. ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Desde así como 4 años. 4 años dedicada justamente solo al cosplay. ¿No hiciste nada, otra cosa con referente a lo del K-pop? ¿Solo cosplay? Solo cosplay. Con unas amigas bailábamos algunas coreografías por diversión. ¿Y después? ¿Qué te llevó a...? Siempre me gustó hacer cosplay. Se veía interesante. Como presentar a tu personaje, representar. Estar ahí. Sí. Pero algo debió haberte atraído. Por algo debiste haber... O sea, ya... Te llamó la atención y todo, pero dijiste, ¿cuándo dijiste, bueno, esto es lo que voy a hacer y me voy a hacer? Como me encanta el cómic, el manga, el anime, me gustaban mucho los personajes, me encanta mucho la ropa que usan, entonces dije, voy a hacerlo y tengo que hacerlo, y como mis amigos estaban en convenciones de anime y todo eso, entonces ellos también hacían cosplay, y me animaron a hacer cosplay, y yo dije, y bueno, ya me presentaron a una costera y dije, hágame ese traje y lo usé. ¿Cuál fue tu primer traje? Mi traje primero fue de Rosario Vampire, de Misore, personaje, con cabello morado. Ya, ese fue tu primer traje. ¿De ahí qué más has hecho? Te he hecho de Bleach, te he hecho de Panda, también he hecho de Freddy Krueger. ¿Sí? Sí, de Harley Quinn, que voy a presentar ahorita, y de Tyra. Sí, bueno, tenemos la foto, ya tomamos la foto del antes, sí. Todavía no, vamos a tomar la foto del antes, ¿no es cierto? En dos minutitos más vamos a tomar una foto del antes, vamos a subirla a la página del Face y después vamos a tomar la foto del después, ¿te parece? Sí, no hay problema. Sí, listo. Mi estimado, ¿qué piensas de respecto a lo que hace tu novia? ¿Lo conociste en un cosplay o simplemente le conociste así, como está ahorita, sin el traje ni nada de ello? Le conocí así, sin el traje, claro. ¿Y cuándo te enteraste? Yo también estoy en el mismo medio, entonces ya. Lo mismo, mundo de cómics, yo soy más de cine, me gusta mucho el cine. Entonces, ¿tú te dedicas al cine en sí? No, me gusta nomás. ¿Te gusta? O sea, sí. Pues, me refiero, te dedicas al hecho de que te gusta y que vas, tu línea va inclinada hacia eso. Claro, va más hacia allá. Entonces, por ahí vamos en gustos, en esas cosas, entonces, por ahí le conocí, entonces sí sabía que... Sí sabías que sí. ¿Sí? Sí, chévere. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Un personaje favorito de anime? Sí. De Full Metal, Dadelsky. ¿Y cuál es el que más te gusta representar? El que más me gusta representar es la de Harley que estoy haciendo. ¿Por qué te gusta más ese? Me gusta mucho lo de DC Comics. Ya. Y el personaje es la cosa más llamativa, el personaje más llamativo que hay. ¿Y a ti cuál te gusta más? De todos los que le has visto ponerse. Creo que el de Harley, igual sí. Sí. Fanático de DC Comics, entonces. El de Harley es chévere. Sí. Sí, chévere, ¿no es cierto? Bueno, vamos a robarle un ratito a la Michelle. Vamos a pedirle que se ponga acá al lado de nuestro banner. Sí, mientras nosotros conversamos un poquito con tu novio para preguntarle también qué interesante acá. Mira, a ti te gusta. Venimos y estamos en combo. Cosplay y cine. ¿Qué tal? Chévere, ¿no es cierto? Claro. Mientras la Michelle te toma la foto, nosotros vamos a conversar. ¿Qué tipo de cine te gusta? ¿Cuál es el que te atrae? ¿De americano, coreano? Americano. Sí, el americano es el que más te gusta. Sí. ¿Y coreano? Muy poco lo he visto. Sí, más cine americano. Cine americano, chévere. ¿Les ha acompañado todas las convenciones a Michelle? Sí. ¿Y, sí, casi. ¿Y cuál es la presión que sientes tú? O sea, porque es la que se disfraza. Claro. ¿No? O sea, esa es la que se cambia, la que se transforma. Pero me imagino que tú debes tener algún tipo de presión, ¿no es cierto? Claro, me toca solo estar acompañándole. Pero, ¿cuál es la presión? ¿Cómo vives tú ese momento en que ella se empieza a transformar? No es presión. No lo sé, no. No lo noto como presión. Entonces, ¿cómo lo vives? Bien, le ayudo, le acompaño, le todo eso. En ese sentido. Chévere. ¿Y qué se siente ir con el novio ahí? Bien, es como mi manager. Sí, es sí. Porque el que carga mi mochila, el que me dice cómo posar. Es un utilero, te dije. Es el utilero, te dije. El que me apoya emocionalmente. Sí, chévere. ¿Y has participado en algún lado? ¿Has participado en algún concurso? No, todavía. Quiero todavía estar no. Preparada bien para hacerlo. ¿Qué sientes que te falta? Me falta mayor movilidad en el escenario. Ya. Miren, yo he visto, estaba viendo unos videos en el internet y nosotros acá como que estamos un poquito quedados, ¿no? Allá uh-huh. Presentan con escenografías completas. Sí. O sea, yo vi el cosplay de justamente de Freezer. Yo vi el cosplay de Freezer allá en un concurso que hicieron allá y realmente el hombre se presentó con la escenografía y justamente lo que él estaba representando era una de las escenas casi finales cuando se enfrenta con Goku y tenía la escenografía. Entonces de ahí comparé con unos videos que he visto de aquí y creo que nos falta. ¿Qué crees que nos falta a nosotros? Bueno, aparte de la escenografía, ¿por qué no podemos llegar a ese nivel? Bueno, ahí está en un nivel bastante más grande que el nuestro. Porque ya tiene más preparación, más apoyo también de varias cosas. Hay lugares donde comprar lo que necesitas. Aquí solo tienes que hacerlas tú mismo. Más apoyo también. Hace 15 días, con justamente estábamos, tuvimos acá una invitada. También hacía cosplay y ella también decía que faltaban muchos los lugares donde comprar accesorios, donde comprar las telas para poder realizar los trajes. Claro. Y etcétera, etcétera. Se les complica en el sentido porque es difícil encontrar los materiales hechos o los materiales para ustedes hacer. Las dos cosas, si fuera para hecho y para hacerlas también. Y por ejemplo, aquí hay que improvisar con lo que haya. Por ejemplo, tú, ¿qué es, por ejemplo, del personaje que más te gusta, qué es lo más difícil que se te ha hecho conseguir? Los googles. Ya. Tuve que usarlos de piscina y pintarlos y remodelarlos. O sea, tú mismo los hiciste, hermano. Entonces, eso requiere inversión, ¿no es cierto? Claro. ¿Y comprarlos? ¿Y comprarlos? Eso sería más fácil y sería más bonito y quedaría mejor con el traje. Pero, ¿es más difícil conseguir o qué? Es más difícil conseguir. ¿Y en el internet? ¿No? ¿No existe esto? No, y los impuestos están muy caros últimamente. Sí. Sí. ¿Has traído algo tú de algún traje de fuera? Sí. Por poner un ejemplo. No digamos el precio exacto, pero más o menos el costo que tiene allá con el costo que tienen aquí con todos los impuestos y todo lo de ley, ¿difiere muchísimo? ¿Es bien grande? Bastante, es el doble, más que el doble. ¿Más que el doble? Más el doble. ¿Y cosas pequeñas? Cosas pequeñas, por ejemplo, como uno está haciendo cosplay, más necesita pelucas. Ya. Y las pelucas sí cuestan, allá cuestan unos 5 o 10 dólares. Acá mínimo $30, $50, dependiendo de lo que necesites. Ah, o sea que allá cuesta $5 y traerla te cuesta ya 30. Sí. Y accesorios, me imagino que debe ser peor. Claro. O es más difícil. Sí, necesitas a veces pulseras, collares, cosas que venden en internet allá en otros países, que es más fácil porque allá tienen. Y acá sí te cuesta traer. ¿Cuál país más cercano para poder traer este tipo de cosas? Colombia. Colombia. Ajá, pero Guayaquil sabe importar bastante. Hay muchas tiendas en Guayaquil donde puedes encontrar varios artículos para cosplay. ¿Sí? Sí. Y Guayaquil tiene grandes ventajas con Quito en todo lo que tiene que ver con la cultura del K-pop. No solamente en cosplay, sino también en fandoms, también en dance covers. Sí, Guayaquil nos está avanzando nos mucho. Nos supera muchísimo. Acá Quito como que está un poco quedado. Hace la semana pasada yo tenía como invitada una de las bueno, aquí en Quito, la única fan de Shinhwa, y era la única. O sea, ella era su club de fans. O sea, porque decía que realmente aquí es un poco quedado esto, mientras que en Guayaquil son grupos bastante numerosos. Entonces, y ella también me decía que, por ejemplo, para ella poder conseguir algo original de ellos, realmente los precios difieren, pero cantidades y horrores. Entonces me decía, imagínate que más o menos nosotros estamos pagando 3 veces más del costo real del de lo que queremos. Entonces, esto no solamente se va con ellos, también les afecta directamente a ustedes. Y seamos honestos, tampoco es algo que sea de primera necesidad como para poder ponerle un impuesto tan grande, ¿no? Claro. Entonces, es solo un gusto, un pequeño gusto que queremos darnos, y no es justo que nos pongan tantos impuestos solo para poder divertirnos un poco. ¿No te has atrevido? Tú me decías hace ratito que todavía no te atreves a participar en ningún concurso. Sientes que te falta escenografía y todo lo demás. ¿Cuándo piensas dar el gran paso, el pequeño gran paso? Tal vez el otro año. El próximo año. ¿Vas a mejorar uno solo de tus elementos, o vas a tratar de buscar otro con el cual te sientas más identificada para poder presentarte? Sí, otro en el que sea más identificada, para que me sienta mejor en el escenario y pueda desenvolverme mejor. Sí. Bueno, vamos a poner un poco más de música. ¿Cómo vamos a hacer la temática? ¿Viene poco a poco o venimos y de una vez ya con el traje? Sí. O sea, me decías que te demoras más o menos, ¿cuánto tiempo? Unos 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, sí. Con maquillaje y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, vamos con algo de música. Vamos después ya a la pausa. Después regresamos un ratito contigo, conversamos y disparamos para los 15 minutos para poder presentar el cosplay que nos va a traer el día de hoy, ¿te parece? Claro. Sí, excelente, entonces Andresito, listo. Bueno, les vuelvo a recordar mientras tanto a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que pueden escribirnos al Facebook, y lo único que tienen que hacer es escribir, decir de dónde nos están llamando, decir qué canción quieren, y así automáticamente se llevan un premio. Así de fácil. Lo único que tienen que hacer, les vuelvo a repetir, es escribirnos, decirnos desde dónde nos están escuchando y pedirnos una canción. Nosotros les compasemos con la canción y les damos premio, ¿no es cierto? Así de fácil. Así de fácil, aquí tenemos varios premios. Quiero también en este momento aprovechar para mandar un saludo a Irene. Irene ya nos hizo llegar aquí la sorpresita, ¿no es cierto? De Baosi K-Pop. Ella es una persona que nos está echando la mano. Tiene una tienda justamente de todo lo que tiene que ver con artículos del K-Pop. Está ubicada en Manta. Si quieres, buscas en el internet, pones en el Facebook, dice Baosi K-Pop, y ahí hay un montón de cosas de todo lo que tiene que ver con la cultura. Pues qué bueno. Te doy una mano, ¿Qué tal? Una manita ahí para ver si es que te puede conseguir. Ella se está dedicando a eso y se está trayendo todas esas cosas, y realmente nos ha mandado unos obsequios. Muchísimas gracias, mi querida Irene. Sería fantástico, Irene, que te puedas comunicar con nosotros a través del Facebook, decirnos que y decirte a ti muchísimas gracias, y tú también, para ver qué más podemos hacer mientras tanto. También quiero enviar un saludo al chef Galo Vargas. Se ha hecho fanático nuestro, nos está escuchando todos los sábados mientras cocina él. Entonces, y que nos pide una canción. No, mentira, él dijo que sí, que él dijo que tenía una canción. Esperamos Galito, que nos, de hecho dijiste que nos ibas a escuchar, que nos escribas y nos digas la canción, porque yo le estaba haciendo escuchar esta semana en nuestro lugar de trabajo, estaba haciendo escuchar unas canciones, y básicamente él tenía esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, ¿les parece? Mientras tanto, vamos con algo de música, mientras nuestra invitada ya se prepara y se alista para todo lo que tiene que ver con lo del cosplay. Enseguida regresamos. Tell them they're my touch.

아마 죽어라고 써 사랑의 콩깍지가 아닌 색안경을 껴 이런 식으로 알바엔 그냥 헤어지는 게 낫어 널 만나서 외롭다면 혼자 외롭고 말겠어 I don't wanna know 너의 매일 똑같다면 Escuchando. Sigue compartiendo K-Pop y más K-Pop. Bueno, volvemos acá y vamos a seguir, vamos a seguir aquí con ustedes. Vuelvo a repetirles, si quieren escucharnos, lo único que tienen que hacer es conectarse a través de, con nosotros a través del 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura, o también nos pueden encontrar en el www.casadelacultura.gov.es/player/, ¿no es cierto? Ese es el espacio donde nos pueden encontrar, si es que no nos pueden sintonizar en sus radios, pues lo único que tienen que hacer es buscarnos a través del internet en el www.casadelacultura.gov.es/player/. Ahí. Bueno, estamos ahorita sí con una invitada que participó hace unas 2-3 semanas y se puso en contacto con nosotros para poder entregarle un premio. Estamos aquí con Dianita. ¿Cómo te va, Dianita? Bien. ¿Todo bien? ¿Nerviosa? Un poco. Un poquito. ¿Tú participaste en el concurso de...? Junior. En Junior. Sí, me llamo Danica. Sí, Danica, cierto, Danica, yo Dianita, perdóname, Danica. Bueno, ¿desde cuándo nos escuchas? Ya como 3 meses, más o menos. 3 meses. ¿Quién te dijo que nosotros estábamos en el aire? Unas amigas me dijeron y me dieron el link y todo. ¿Tú nos escuchas a través del internet? Sí, de internet. Sí, hace un momentito estábamos conversando y justamente está frente mío el duro de acá de la radio y nos estaba diciendo que nosotros vamos a poder, meses después, ¿no es cierto?, vamos a salir con la Cyber Radio, ¿sí? Sí, pues vamos a salir, él está maquinando todo en su cabeza ahí para hacer. Bueno, vamos a pedirle que se siente por aquí un ratito. Pase al fondo, tiene espacio, dicen. Bueno, En la última entran seis. Así es, ¿no es cierto? Mi querido Patricio, muchísimas gracias por estar aquí, por venir. A ustedes por compartir con nosotros este tipo de programación que es muy interesante y que muchos jóvenes nos siguen, ¿no? Así es. Estábamos hablando hace un ratito y decían que vamos a tener lo del cyber no, radio. El concepto de la radio que estamos trabajando es una radio en internet, una radio por internet y una radio en ondas, ¿no? AM, sostenemos. Claro, es que ahora los jóvenes ya no utilizan radio. ¿En dónde escuchas tú la radio? Por internet. Sí. ¿Y en qué dispositivo? ¿En tu computadora, en tu tablet o en tu teléfono celular? En mi computadora. Claro. Pero si tuviese una aplicación en su teléfono celular que tiene datos. Sí. Sí, entonces va a ser mucho más fácil que nos sintonice. Estamos en ese proyecto aquí, yo creo que de aquí a un mes estaría listo para que los chicos nos sigan por esa vía. Porque de los 14 millones 250 mil teléfonos que están registrados en el Arcotel, la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones, 6.500.000 tienen datos, tienen internet. Y la población que va entre los 12 y 30 años, el 90% tienen smartphone, que están registrados, ¿no? Entonces, allá tenemos que ir. Allá va la tecnología, ¿no? Así que ya saben, noticia de último momento. Y nos vamos a cambiar de sitio, se va a llamar www.radiocce.com. Mucho más fácil para entrar y aplicar eso que usted conoce, mi querido amigo, de la ley de los dos clics. En dos clics va a encontrar lo que necesita. Eso sí. Muchísimas gracias. Ya tienen la noticia bien calientita, ¿no? Calientita en un mes. Aproximadamente nosotros también estamos dentro de sus teléfonos celulares. Mi querida Dianica, lo ofrecido es deuda. Tú viniste por tu premio. Te lo entrego en tus manos. Gracias al fandom de Juniel. Espero que lo disfrutes, espero que lo tengas bien. Muchísimas gracias también a Patricio por darnos esta excelente noticia. ¿Qué te pareció esta noticia? Súper muy buena porque, por ejemplo, yo escucho la radio por internet, pero en cambio si tuviera una aplicación sería mucho más fácil, podría escuchar en todo lado. Entonces me parece una buena propuesta de parte del señor. Así puedo escuchar. Eso sí, es una idea que están manejando acá dentro de la radio. Hace un mes más o menos que me habían mencionado esto, pero ahora sí, ya nos dan un plazo máximo de 30 días en el que posiblemente el www.radiocce.com y la aplicación dentro de tu smartphone estará funcionando. También queremos hacer en este momento un llamado a todas las personas y a todo el mundo que nos está escuchando para decirles que si ustedes conocen de algún artista, de algún grupo que esté haciendo música de toda la cultura del K-pop, esté haciéndola aquí en nuestro país, pues que nos pasen el dato para nosotros poder programarles y poder difundir de otra manera lo que a nosotros nos gusta. Porque sabemos que nuestra cultura es muy grande, pero también sabemos que existen grupos de acá que están haciendo música referente a eso y lo están haciendo demasiado bien. Mi querida Dianica, muchísimas gracias por escucharnos. Un placer enorme tenerte aquí y esperamos que nos sigas escuchando. Síguenos compartiendo, síguenos escuchando. Así que muchísimas gracias. No, de nada. Gracias contigo. Chao. Chao. Cuídate mucho. Listo. Eso sí, vuelvo a repetirles a ustedes, mis queridos amigos, que pueden comunicarse con nosotros a través de la página del Facebook, el Kane Dancing World. Tienen lo único que tienen que hacer en este momento es escribir, poner desde dónde nos están escuchando. Nos ponen desde dónde están escuchando, nos piden la canción, nosotros les ponemos la canción por el día de hoy. Y también les vuelvo a repetir, por favor, a todas aquellas personas que están dentro de nuestro grupo de la red social, tengan la gentileza, si conocen ustedes de algún grupo o de algunos grupos o de alguna persona o algunas personas que estén haciendo la música de nuestra cultura, estén haciendo la música temática de acá, estén haciéndola, pues pásenos el dato para nosotros poderles extenderles una invitación y también hacerles escuchar acá. Bueno, también quiero repetirles a todos nuestros amigos que tienes que unirte al reto K-Pinball. El reto K-Pinball, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de Kane Dancing World y decirnos que quieres participar. Lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetirte, es escribirnos y decir que quieres participar. En el momento nosotros te enviamos por interno, te enviamos un formulario que debes llenar para poder de esta manera participar. Tenemos que agradecer también a UIO Pinball, que no es nada más que una organización que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con eventos directamente relacionados con lo que tiene que ver al pinball, y de esta manera nosotros estaremos gustosos de compartir con ustedes un espacio de entretenimiento y un espacio en el cual nosotros podamos difundir nuestras cosas. Bueno, me dicen que ya está. Sí, ya le falta poquito nada más para que puedan, después vamos a tomarle varias fotos. No sé si podemos tomarle una foto ahorita que está, no sé qué esté haciéndose, creo que está maquillándose o está, no sé qué esté haciendo. Bueno, ya llegó. Bueno, vamos a tomarle una fotografía ahorita acá. Sí, lista, ya está lista. Después vamos a seguir conversando y qué nomás, y que nos explique qué nomás está en su transformación. Mientras tanto, les vuelvo a repetir, lo único que tienen que hacer es escribirnos a Kane Dancing World Ecuador. Nos escriben a Kane Dancing World Ecuador, nos dicen que quieren participar y simplemente así estás participando. Bueno, mi querida Michelle, listo. Perfecto, ahora sí, explícame cada uno de los trajes, cada una de las partes del traje que tienes. ¿De las partes? Así es. Ya, mi cosplay es de Harley Quinn, de versión Bombshell. ¿Ya? Pumas. Es una versión que uso guantes, tengo pistola, uso gules, es como versión piloto, es Harley tipo piloto. ¿Ya? Como de los 70. Listo. Y el, los Google, se me fue la palabra. Ah, las gafas que tienes sobre tu cabeza, ¿las hiciste tú mismo? Sí, yo las hice. Son de piscina y las pinté de café y todo. Sí, no queda más. No queda más. Sí, listo. La transformación te demoró más o menos aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. ¿Es la que menos tiempo te lleva o la que más tiempo te lleva hacer? Es la que más tiempo me lleva hacer, por el maquillaje. Sí, ¿qué tiene el maquillaje? Bueno, aparte de la base que estamos viendo ahorita, que es una base blanca, uh-huh, que te rodea la cara, vemos que es algo así como un maquillaje tipo queriendo asemejar a la parte masculina, como que el guasón, algo así, ¿o estoy equivocado? No, es más como parte de payaso, es como de algo llamativo, también sí, como el ¿tienes guasón? ¿Tienes la referencia directa de Batman? Sí. ¿El cinturón del Batman? El cinturón. Sí, explícanos, para todas las personas que desconocemos, explícanos por qué esta referencia con Batman. Referencia formal, man, porque yo tengo una relación complicada con el guasón, mi yeah, personaje. Entonces, como mi personaje está con el guasón, entonces él ya no es como que yo quiero darle una importancia a eso. Ya, yeah, o sea, es algo así como que tú eres la novia del guasón. Ajá. Y tú te le unes al villano y también quieres darle celos del villano al guasón, algo sí, así, algo ¿no es cierto? Ajá. O sea, es algo así, es medio complicado, ¿no es cierto? Complicado. Es una relación media complicada. Sí, listo. Me decías, también tienes, veo que tienes unas mallas hasta un poco largas, medias cortadas, o sea, todo esto, ¿te lo hiciste tú? ¿Compraste? ¿Las adaptaste de algún otro lado? Yo las adapté, son mallas y las corté para que me quedaran justo más arriba de la rodilla. Ah, veo que también tienes una carta. Claro, es una carta guasón, del New York. Del guasón en la pierna. Mira que este personaje nunca lo había visto. ¿Cuándo aparece este personaje dentro de la vida de la historieta de Batman, pongámoslo así? Harley Quinn nació en la serie animada. En la serie animada es creado. En la serie animada nace, ¿no? Nace el personaje en la serie animada. Ya. Porque te digo, realmente para mí es nuevo, o sea, no sabía que existía. Claro, en la serie animada de Batman ahí nace el personaje. Sí, más o menos, ¿cuándo aparece? Serie animada de los 90, la serie que daban de los 90, que era de... ¿Cuando todavía los animes eran hechos a mano? Claro, la serie de Batman fue hecha a mano. Porque sé que existe una versión más actual que es computarizada de la serie de Batman. Inclusive, al momento que salió, sácame de la ignorancia, si estoy equivocado, corrígeme. Pero al momento que salió el Batman vs. Superman, también estaban promocionando una película de la historia de Superman y Batman, pero hecha computadora. Ahorita lo que se viene después de Batman v Superman es una versión animada de un cómic, que es The Killing Joke, que fue escrita por Alan Moore, que viene esa versión animada y una película igual de personas, que es Suicide Squad, que se estrena y ahí asoma Harley Quinn también. O sea, ahí asoma Harley Quinn. Sí, ahí o sea que personaje. Para ti va a ser lo mejor. Claro. Sí. Hasta podría ser cosplay versión de esa película. Sí, claro, sí. Que sería excelente, ¿no es cierto? Pero aparece ella en la película, pero como parte de la película de Batman, como un elemento extra de la película. Pongamos, voy a elucubrar un poquito. Batman y el Caballero de la Noche. Entonces, el Guasón aparece como que un ¿cómo sería? El Batman fue el héroe, pongamos así, y el otro es como que el relleno del Batman, o sea, algo así va a aparecer o no, también tiene un... todo lo contrario, esta película se va a enfocar más en los villanos, entonces Harley Quinn es principal, con un grupo de villanos y es toma otro enfoque a Batman, porque casi todos los villanos han sido atrapados por Batman. Ya. Entonces los principales van a ser los villanos. Ah, o sea, ahora es la venganza de los villanos. Ahora es el turno de los villanos. Ya. Entonces, tú me decías que los lentes, cogiste unos lentes de unas piscina. Gafas de piscina, los adaptaste, los pintaste y todo lo más. Pero debe ser difícil encontrar el color, el matiz del color, las cosas que tiene viendo en el cómic, o es fácil. No, pero cualquiera se puede improvisar ahí, usas un color más parecido, todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar, claro, todo es fácil ahí. Todo es fácil. Listo. Dame características específicas de del personaje que estás ahorita representando. O sea, qué sé yo. Ya, bueno, ya sabemos que tiene una relación complicada con evolución, pero características especiales. Por ejemplo, el Batman, pongamos así, el Batman tiene toda su mega tecnología para poder hacer las cosas. ¿Qué, el Guasón sí. tiene toda, en la película tiene toda su inteligencia para envolver y desenvolver a la gente de tal manera que él no se ensucia las manos, pero termina haciendo, pero terminan haciendo lo que él quiere? Uh-huh. ¿Cuál es la característica principal de tu personaje? Ya, mi personaje era doctora psiquiatra que trata al Joker. Y cuando le está tratando, se enamora. Y ahí cambia drásticamente su personalidad y su personaje. Ya. Y ahí comienza a adaptar esta personalidad. Le capturan. Pero en la película muere, ¿no? ¿Quién? El Joker. El Guasón. En no, la película no. En la del Batman no muere. No. No muere. Entonces, ¿qué pasa con él? Te refieres a la película de los 90. Ya. ¿Qué es lo que muere? Porque lo que Harley Quinn asoma en la serie animada, ajá, entonces es otro mundo. Es como el mundo de los cómics, el mundo del cine, el mundo de las versiones animadas. Sí, sí, porque hay varios la primera versión del claro, Batman muere, ¿no es cierto? Muere, cae, claro. cae de la torre y todo lo demás. Pero en la segunda versión del Guasón, en el Caballero de la Noche, ahí también fallece, o estoy equivocado. No, ahí la prisionan, claro. Ahorita es otro universo, con es el Batman que salió en Batman y Superman. Eso es algo que, por ejemplo, ustedes, mejor dicho, como que les debe golpear, ¿no? Que en la que en el cómic muestra una cosa y que en las películas muestra otra. Claro. Claro, pero son varias adaptaciones que hay que ver cómo se hace. Pero supuestamente van a tener secuencia, ¿no es cierto? O tienen secuencia. Desde ahorita ya van a comenzar secuencia. Es que es difícil porque en los cómics van 75 años de historia. ¿Ya? Desde la aparición de Batman, de Superman, de eso. El cine no. El cine va poco, desde la aparición de Batman en los 90, Superman en los 80, una nueva versión, entonces van adaptando a versiones más para personas de otra generación. Entonces en el cine por eso se adapta tantas veces y diferentes o sea, formas. El otro día estaban conversando, me estaban diciendo que para hacer la película cogen y sacan partes esenciales del cómic y tratan de fusionarlos y unirlos para hacer las películas. ¿Estoy correcto? Sí, es como referencias más a los cómics, porque no le tratan de coger al pie de la letra. Cogen pequeñas referencias para adaptarle al ahorita, a lo que es. ¿Esta es la característica principal de tu personaje? Sí, mi personaje es gimnasta, por eso tiene varias habilidades de saltar, hacer giros, golpear, todas esas cosas. Ya. Uh-huh. Por ejemplo, hay personajes que pueden, por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo, tienen una capa azul y después se ponen una capa roja y todo lo demás. ¿Este personaje mantiene sus colores, mantiene sus motivos, mantiene su modelo y su estilo, o hay alguna variación que sufre? No, casi todo siempre es lo mismo, el maquillaje blanco y los colores negro y rojo siempre resaltan en el personaje. O sea, los colores del personaje son negro, rojo y el pintado blanco. Sí, esa es la característica principal. Listo. Decías que habías hecho otros cosplay, ¿no es cierto? Sí. A este es el que más te gusta a ti hacerlo. Sí. ¿Te identificas? No me identifico mucho, pero me gusta mucho el personaje. Entonces me gusta recrearlo. Sí, ¿y con cuánto? Y si tuvieras todo lo necesario, trajes, accesorios, maquillaje, tendrías todo, absolutamente todo. ¿Cuál es el personaje que te gustaría ser? De Full Metal Alchemist, el Rick. ¿Por qué? ¿Por qué te identificas con él? Me gusta el personaje porque es como, me identifico mucho, es como yo, tiene la fuerza de hacer las cosas, la diversión que requiere hacer todo. Sí, ¿te apoyas? ¿Pasa? Claro, sí, mi mamá me apoya bastante. Sí, ¿quién es el que más te apoya en esto? Mi novio. Bueno, aparte de tu novio. Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá me apoya. Siempre me ha apoyado desde el principio. Te da consejitos, te ayuda económicamente. Claro. Hasta me financió mi primer cosplay. Sí, te financió tu primer cosplay. Mi mamá me ayudó bastante. Sí, te ayuda a coser y a pintar y esas cosas. Sí. Sí, qué chévere. ¿Y qué dice tu mamá? Porque eso también no te he preguntado, ¿por qué no te lanzas todavía a un concurso? ¿No te he preguntado eso? Sí, sí me ha preguntado, pero he dicho que quiero estar más preparada y hacerlo bien. Lo voy a hacer la primera vez y quiero ganar. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva estudiar al personaje que vas a representar? ¿Cómo lo estudias? ¿Qué haces para, por ejemplo, sacar los movimientos? Bueno, el vestuario me imagino que buscas en el internet y ves el vestuario, pero los movimientos, lo que hace, la caracterización en sí. ¿Cómo la descubres o cómo la haces? Primero es que tienes que conocer bien al personaje. Entonces, si tiene artes marciales o algo así, entonces antes de practicar algo, tratas de aprender cómo posar, cómo hacer las poses de pelea. O caracterizar el personaje, la forma de ser, todo eso. Sí, ¿cuánto tiempo te lleva eso, aproximadamente? Unas 2 semanas, no es mucho, porque ya conoces al personaje y sabes que te gusta y ya sabes cómo es. Ah, o sea, primero lo investigas, pongamos literalmente, o sea, en la parte de todo lo que tiene que ver con su entorno y después te vas a los movimientos. Claro. Listo. Bueno, permíteme un segundito, lo único que quiero hacer es estamos acá, allá, listo, aquí está. Queremos agradecerle a Jennifer Mazabanda. Ella nos dice que nos está escuchando en este momento y nos dice que si le podemos poner Porfas Boyfriend de Janus. Sí, sí, estoy bien, disculparán, mi coreano es medio agringado. Y así que, mi querida Jennifer, te acabas de ganar un premio, ¿no es cierto? Te acabas de ganar un premio. Acá tenemos, y comunícate con nosotros, escríbenos. Acá, a la página del King Dancing World, escríbenos, Jennifer, porfa, para ponernos de acuerdo cómo tenemos que hacer para el entregarte en tus manitas este premio. Vuelvo. Muchísimas gracias por venir. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visites. No, ¿estás preparando algún, antes de despedirnos, estás preparando algún personaje más por ahí? Ahorita estoy preparando Wonder Woman, de la película. Wonder Woman. Que es la película que va a salir. Sí. Sí. Y eso, me imagino que es más complicado, ¿no? O sea, me imagino que debe ser más complicado. Claro, es tipo armadura y... Eso iba a decir, ajá. O sea, el traje es como armadura y tiene, sí, como un escudo y... Tengo que prepararme también físicamente. ¿Por? Hacer ejercicio para verme más musculoso. Más musculoso. O sea, esto tiene todo que ver todo esto, ¿no? Todo tiene que ver con el personaje. Parecerte más al personaje principal. Ya. Tendrías que hacerte el cabello ondulado. Claro. Sí, ¿no es cierto? Porque claro, el personaje tiene cabello ondulado. Al menos lo que vi en la película es que tiene un cabello ondulado. Sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Tienes que... ¿Qué más? Como tú dices... Hacer ejercicio. ¿Qué más? Preparar bien el traje, el escudo. Preparar el traje, el escudo. Porque el escudo, uh-huh, le vi medio simpático. Permítanme decirles. Sí. Tiene unos detalles medio alhajas en la película. También tú eres un poquito de tez blanca, tendrías que ver la forma de broncearte, porque es un poco medio bronceada, un poco medio canela tiene la piel ahí. Sí, ¿no es cierto? Quito. Bueno, entonces, ¿qué te parece si es que nos ponemos de acuerdo para que cuando ya tengas listo el personaje vuelvas? Claro, sí. Sí, perfecto. ¿Y qué te parece si hacemos un día y hablamos de todo lo que tiene que ver con el cine? Claro. Del DC Comics. Sí, me encantaría. Sí, sí, perfecto. Sí, ¿no? Tenemos que cuadrar saliendo de aquí, tenemos que cuadrar eso. Te agradezco muchísimo, Michelle. Muchísimas gracias primero, por la predisposición que tuviste para venir acá. Segundo, muy agradecido por traer tu traje en sí, por permitirnos difundir el antes, el después y unas fotitos por ahí del durante te transformabas y todo lo demás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, me gustó mucho estar aquí. ¿Qué tal? Me encantó. ¿Sí? ¿Chévere? Sí. Difundir la cultura del cosplay es importante. Eso ayuda a que todos crezcamos, que el cosplay crezca en este país. Aquí sé que aquí están con un grupo los de cosplay, ¿no es cierto? ¿Tú perteneces a ese grupo o tú te manejas independientemente? No, sí pertenezco a un grupo de cosplay Quito. ¿Cosplay Quito? Uh-huh. ¿Dónde se reúnen? Somos el grupo Ichiban. ¿Ya? Entonces ahí... Aquí mis tres amigas hacemos cosplay en grupales para hacer todos juntas. ¿Por ejemplo qué han hecho grupal? Hicimos de Soul Calibur. Mi amiga que vino antes también es. Sí, uh-huh. Tu amiga que vino hace 15 días también vino con un personaje, con el personaje que más les gusta. Y que eso queremos agradecerles, ¿no es cierto? Que traen los personajes que más les gusta. Justamente ella sí se tomó casi el 70% del programa, porque ella sí tenía un montón de accesorios, tenía una capa, una peluca, tenía unas medias que por ahí tenían que engancharse con, así que bueno, un montón de cosas. Debe ser complicado. Te agradezco muchísimo, en serio, muchísimas gracias por venir acá. Sí, y seguimos adelante, esperamos verte pronto y esperamos verte ya en un concurso. Ahí les aviso. Bueno, muchísimas gracias también a todos a quienes que nos escucharon. Muchísimas gracias por estar presentes acá. Este sábado se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Lo único que les quiero repetir en este momento es que simple y sencillamente escríbanos a King Dancing World y participen en el reto del K-Pinball. Nos escribes, nosotros te mandamos todo lo que tienes que saber y listo. Muchísimas gracias, mi estimado Patricio, por decirnos y darnos esta muy buena noticia de que en un mes vamos a salir y nos van a poder tener a ustedes dentro de sus celulares con una aplicación directa de la radio de la Casa de la Cultura. Mi querido Andresito, papá,